Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Verano de 1917 en el corazón del Imperio ruso. Según avanzaban los meses de junio y julio, el gobierno provisional, que se había instalado desde la caída del zar meses antes, perdía autoridad y capacidad de gobierno a marchas forzadas. A la situación de dualidad de poderes entre el gobierno reformista y los soviets urbanos, en esos meses de verano, se sumaron continuos ataques campesinos a las propiedades de la vieja aristocracia terrateniente, que en aquel verano vio como sus haciendas ardían en llamas. Los motines en el campo se multiplicaban, mientras los campesinos reclamaban el reparto de tierras, haciéndolo efectivo por la fuerza y expulsando a la caduca nobleza. La continuidad de la participación en la Guerra Mundial de Rusia era otro de los vectores clave del conflicto, con deserciones masivas y un gobierno que ni gobernaba ni mantenía ya el apoyo de las masas que previamente habían derrocado a la antigua dinastía Romanov. Todo esto desembocaría en el golpe definitivo de octubre, liderado por los bolcheviques junto con el resto de fuerzas revolucionarias y el apoyo del Soviet de Petrogrado. Pero la toma del Palacio de Invierno no fue más que una fase más dentro de un proceso que se recrudecería casi inmediatamente, pues los altos mandos del ejército zarista, junto con el resto de fuerzas conservadoras, se lanzarían a una guerra por reconquistar ese imperio que se les estaba arrebatando. Hoy vamos a hablar de la Guerra Civil Rusa y para ello contamos con el historiador Arturo Zofman. Arturo, bienvenido de nuevo a la Linterna Diógenes. Hola, Arcaids. Un placer estar aquí. Bueno, tenemos un tema complicado, como bueno, mencionabas hace un momento, ¿no? Fuera de micrófono, tenemos un caleidoscopio, ¿no? Que tendremos que ir quitando capas, ¿no? O ir exponiendo algunas de ellas al menos. Bueno, empecemos quizás por la pregunta más general y demás. ¿En qué contexto se inicia la Guerra Civil Rusa? Bueno, es un contexto enormemente complicado de pues una revolución en curso, pero es una revolución en un imperio enorme, ¿no? El mayor imperio del mundo en aquel momento, con especificidades regionales, ¿no? Considerables, que tiene una revolución que tiene también en sus expresiones nacionales, en los diferentes territorios periféricos, en particular del imperio, una revolución que tiene una dimensión obrera y urbana, que es la más conocida, ¿no? Y el partido que está al frente de esta revolución, ¿no? Y de la insurrección de octubre, el Partido Bolchevique, es un partido socialista, ¿no? Proletario, cuya principal base de apoyo es la clase obrera urbana, pero es una revolución que tiene también su dimensión campesina, ¿no? Y que no podemos olvidar que la mayor parte de la población del imperio era campesina. Entonces tenemos un proceso revolucionario complejo, pero que a su vez tiene lugar en un panorama internacional pues también muy convulso, en medio de la Primera Guerra Mundial. Y la guerra y la revolución están estrechamente entrelazadas, ¿no? Ese es un poco el contexto en el que empieza la guerra civil, que, bueno, hay un historiador, Jonathan Smele, ¿no?, que habla de la guerra civil rusa entre comillas, ¿no? Y él habla de las guerras civiles rusas, y poniendo rusas entre comillas, ¿no? Porque la intervención extranjera, el entrelazamiento de la revolución rusa y del proceso contrarrevolucionario, ¿no?, que trata de frenar a los bolcheviques está muy entrelazado con la Primera Guerra Mundial y con la intervención extranjera, ¿no? Un poco para aterrizar más la discusión y para hablar más concretamente de lo que pasa a finales de 1917, hay que decir que la toma del poder bolchevique es relativamente pacífica en Petrogrado, en la capital del viejo imperio, es casi totalmente pacífica, ¿no? No muere prácticamente nadie porque el gobierno provisional pues está enormemente desacreditado y los bolcheviques tienen un gran apoyo, ¿no? En estas zonas urbanas. En otras grandes ciudades, ¿no? Como en Moscú, sí que hay enfrentamientos, pero son bastante puntuales y los bolcheviques, ¿no? Y la historiografía soviética hablarán de la marcha triunfal de los soviets a finales de 1917 y principios de 1918, ¿no? Por lo tanto, tenemos una revolución relativamente pacífica, pero vemos que se van formando núcleos de oposición armada, ¿no? Primero en el frente noroeste, ¿no? Cerca de Petrogrado hay una ofensiva del general Kaledin, ¿no? Pero realmente las fuerzas contrarrevolucionarias, ¿no? Principalmente oficiales monarquistas, ¿no? Del viejo ejército zarista, se van organizando en el sur de Rusia, en los territorios cosacos del Don. Y sobre todo lo que tenemos es la cuestión internacional, ¿no? Eso es, yo creo, que el factor más importante en esta primera etapa, ¿no? Los bolcheviques han llegado al poder prometiendo la paz, negocian con los alemanes, ¿no? Una tregua, ¿no? Y acabarán firmando un tratado de paz, pues, humillante, ¿no? El tratado de Brest-Litovsk. Y ahí realmente los aliados, viendo, ¿no?, que los bolcheviques van a firmar una paz separada, empiezan a pensar en cómo deshacerse de los bolcheviques, y es ahí, a comienzos de 1918, realmente, que la guerra civil rusa pues va ganando fuerza y se transforma. Realmente estos choques armados, ¿no?, de finales del año empiezan a transformarse en una guerra a gran escala, ¿no? Pero bueno, como vemos, hay varias capas. Tenemos también, más allá de estos diferentes focos, ¿no?, la intervención aliada, los ejércitos contrarrevolucionarios, ¿no?, sobre todo en el Don, en el sur de Rusia. Tenemos también las polémicas dentro de la propia izquierda rusa, ¿no? Porque la izquierda más moderada, ¿no?, que había estado al frente del gobierno provisional, del último gobierno provisional, pues acabará tomando las armas también contra los bolcheviques, y eso añadirá pues otra capa de complejidad a todo este proceso, ¿no? Realmente lo que hay es un crescendo, ¿no? Es un solapamiento de diferentes conflictos que en la primavera de 1918 acaban confluyendo en una guerra abierta y, como decía, a gran escala. Como decías, se van concentrando todos estos opositores, ¿no? En buena medida sacados un poco de los oficiales, ¿no?, del ejército, ¿no?, de también aristócratas, que muchos habían exiliado, algunos se habían refugiado en el sur, como nos decías, ¿no?, incluso alrededor de Kiev, ¿no? Hay mucho refugiado de este cariz. Y alrededor de esto entiendo que se forma lo que se termina conociendo como el ejército blanco, ¿no? ¿Qué sería el ejército blanco? Sí, bueno, has planteado la cuestión de Kiev también, ¿no? Como decía, la revolución rusa pues tiene sus subrevoluciones, esos subprocesos, ¿no? Que en las zonas de donde habitadas por minorías nacionales, que no son tan minorías en realidad porque son más de la mitad de la población del antiguo imperio, pues hay dinámicas particulares, ¿no? En Ucrania, por ejemplo, Ucrania se divide en dos, con un gobierno soviético en Kharkov o Kharkiv, ¿no?, en ucraniano, en el oriente de Ucrania, y un poder nacionalista ucraniano, inicialmente de centro izquierda, en Kiev. Y acabará habiendo enfrentamientos armados en Kiev en enero, y una guerra civil ucraniana, ¿no?, con una intervención rusa, pues que acabará con la ocupación de Ucrania por los alemanes en febrero y marzo y abril de 1918. Pero sí, tenemos los ejércitos blancos, como decía, digamos que los blancos son en el imaginario público, digamos, son el principal contrincante de los bolcheviques, el principal adversario del ejército rojo, ¿no? Y sin duda es el principal desafío en términos militares al que se enfrentarán los bolcheviques, aunque hay que decir que la primera etapa de la guerra no es tan protagonizada por los blancos, sino por lo que los bolcheviques llaman la contrarrevolución democrática, que son gobiernos de centro izquierda apoyados por los por los aliados que se forman en, sobre todo en alrededor del Volga y los Urales. Pero bueno, este ejército blanco, digamos que la semilla, ¿no? O el embrión del ejército blanco se forma en el Don, en el sur de Rusia, en particular en Novocherkask, que es una zona habitada por cosacos, ¿no? Que es como esta estirpe, esta casta militar, ¿no? O a medio camino entre una casta y un grupo étnico que habita el sur de Rusia, ¿no? Y que tiene determinados privilegios históricos, ¿no? Y una cultura militarista. En este territorio cosaco se exilian varios oficiales zaristas, contrarrevolucionarios, monarquistas, muchos de ellos. No solo el general Kaledin, ¿no? Que protagoniza aquella tentativa de recuperar el poder en Petrogrado en noviembre de 1917, sino también otros contrarrevolucionarios muy conocidos, ¿no? Como el general Kornilov, famoso por haber intentado llevar a cabo un golpe de Estado en agosto de 1917. Ahí forman el Ejército Voluntario del Sur de Rusia, que luego no será tan voluntario, ¿no? Porque también aplicará políticas de reclutamiento forzoso, pero en un principio es sobre todo un ejército de oficiales zaristas, de derechas, aliados con estos cosacos, ¿no? Que también tienen una predisposición contrarrevolucionaria, al menos sus dirigentes, el atamán Krasnov en particular. Y bueno, se concentrará en este territorio del sur de Rusia que irá expandiéndose y contrayéndose, ¿no? Con el tiempo. Pero hay que decir que la primera etapa de la guerra no es protagonizada por los blancos, ¿no? Y realmente la hora de los blancos llegará a finales de 1918, ¿no? Cuando realmente se forman los grandes ejércitos contrarrevolucionarios del sur con Denikin, pero también ahora en Siberia con Kolchak. Y en el Báltico con Yudienich. Y precisamente ya situándonos en ese momento, sería quizás Ucrania, ¿no? El principal campo de batalla durante buena parte, ¿no? De esta guerra. Una Ucrania que, como nos decías, que con el Tratado de Brest-Litovsk había sido prácticamente cedida, ¿no? A Alemania. Y alrededor de eso es digamos, el lugar por el que entraría el ejército blanco, ¿no? Dirigido por Denikin. Pero en Ucrania también se encontrarían con diferentes guerrillas, ¿no? También estaría Petliura, ¿no? Que bueno, había declarado, desde el punto de vista nacionalista ucraniano, ¿no? La independencia de Ucrania. Y también o sea, habría otros agentes, como sería la guerrilla magnovista, ¿no? Que terminaría siendo la primera que se enfrenta al ejército blanco. Sí, realmente Ucrania es bastante interesante, ¿no? Porque sí que tiene muchas peculiaridades, pero al mismo tiempo yo creo que es como un microcosmos de la guerra civil rusa en su conjunto, ¿no? Porque realmente vemos esa diversidad de actores y de diferentes corrientes. En Ucrania tenemos efectivamente a los blancos, ¿no? A Denikin ocupará gran parte de Ucrania en el verano de 1919, partiendo de ese núcleo contrarrevolucionario inicial del sur de Rusia y de la zona rusa del Mar Negro, ocupará parte de Ucrania, ¿no? Pero tenemos otras fuerzas allí, ¿no? Y tenemos los bolcheviques, obviamente, y el Ejército Rojo, que no son, digamos, hoy en la Ucrania actual, ¿no? Se les presenta como, digamos, una fuerza rusa de ocupación, ¿no? Venida de Moscú y de Petrogrado, pero eso no es así. El Ejército Rojo y los bolcheviques cuentan con una base de apoyo bastante sólida en Ucrania, en particular en centros urbanos, ¿no? En Kiev, pero sobre todo en Kharkiv y en el Donbass. Luego tenemos el movimiento nacionalista ucraniano, que es también una fuerza armada con una política de alianzas complejas, ¿no? Ellos inicialmente se alían también con los alemanes para hacer frente a los bolcheviques y firman un tratado de paz con Alemania antes del tratado de Brest-Litovsk. Y el nacionalismo ucraniano tiene sus diferentes corrientes, ¿no? Hay un sector de izquierdas, que inicialmente es el hegemónico, y que dirige la República Popular Ucraniana y que firma ese pacto con los alemanes. Hay un sector, de hecho, de extrema izquierda también, en particular la corriente Borodva, que acaba fusionándose con los bolcheviques en un periodo posterior. Y luego tenemos también una derecha e incluso una extrema derecha ucraniana, ¿no? Alrededor de Pletiura, ¿no? Digamos que sería el centro derecha ucraniano, nacionalista ucraniano, Y Skoropadzi, ¿no? Que es el. Y Grigoriev, ¿no? Que son la extrema derecha antisemita, chauvinista, ucraniana. Y por último, ahí tenemos esas tres fuerzas: los blancos, los rojos, los nacionalistas ucranianos. Y por último, hay un cuarto actor que en determinados momentos será el predominante, que son las guerrillas campesinas. La más importante de las cuales es la de Néstor Magnó, que se identifica con el anarquismo. Pero bueno, yo creo que a veces es un poco problemático identificar mecánicamente a Magnó con el anarquismo. Él se considera un anarquista, pero realmente el movimiento de Magnó es ante todo un movimiento campesino. Y hay otras guerrillas campesinas bastante parecidas, tanto en Ucrania como en otras partes de Rusia. Hay similitudes y diferencias entre estas distintas guerrillas campesinas, que, bueno, luego entraremos a ellas. Y tenemos a este Néstor Magnó, que junto con su grupo más cercano, sí que tenían un bagaje de militancia anarquista previa. Pero sí que es cierto que el grueso de lo que será este, como nos decías, es ese ejército estará formado por una base campesina, en buena medida difícilmente asociable al anarquismo, desde el punto de vista del anarquismo ideológico y demás, más allá de una cercanía quizás instintiva, ¿no? De rechazo al centralismo político, un poco propio del mundo campesino de la época, sobre todo el campesinado ruso. Y este ejército insurreccional de base campesina, que terminará teniendo un espacio de influencia bastante amplio, será una de las principales, digamos, fuerzas armadas, ¿no? Y militarizadas de todo el territorio ucraniano, y se moverá en este espacio amplio entre extensos territorios en el sureste de Ucrania, entre el Don en el este y el Bajo Dnieper en el oeste, Katerinoslav en el norte y el Mar de Azov en el sur. Y a lo largo de todo ese territorio que controlarán, es cierto que serán uno de los principales protagonistas en el conflicto bélico. Porque además terminan enfrentándose y combatiendo con todos estos agentes armados que se movían por Ucrania, ¿no? Siendo de hecho los primeros que cortarán el paso al ejército zarista de Denikin, por ejemplo, pero también los nacionalistas de derechas contra los nacionalistas de derechas ucranianos, aunque los primeros enfrentamientos serán contra estos los Hetman austroalemanes, ¿no? Aquellos que se habían convertido en grandes propietarios terratenientes en el campo ucraniano y las primeras incursiones de esta guerrilla, quizás la primera razón de su formación, tendrá como objetivo el realizar partidas de incursiones para expulsar a estos terratenientes, estos propietarios, estos kulaks de origen alemán. Y los lograrán expulsar, serán muy, muy exitosos. Y en estas excursiones, lo que a su vez los convertirá también en muy populares entre la población campesina ucraniana. Esto incluso antes del comienzo propiamente dicho de la guerra civil, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Magnó en realidad juega un papel importante ya desde 1917, ¿no? Porque él es, digamos, un dirigente soviético local en su región, en su pueblo natal, que es Guliaipolie o Juliaipolie en ucraniano. Y él, en cierto sentido, dirige la Revolución de Octubre allí. Y luego se consolida, digamos, consolida su fuerza armada en esta guerrilla contra los alemanes y los austríacos. Efectivamente. Y lo que hay que decir es que él inicialmente se identifica fuertemente con el gobierno soviético y con los bolcheviques. Él se considera a sí mismo anarquista, ¿no? Desde la Revolución de 1905, ¿no? Cuando empieza su militancia en el movimiento libertario, pero digamos que hasta principios de 1919 él se identifica fuertemente con el gobierno soviético. Él coordina sus acciones de guerrilla contra los austroalemanes con el Comité Militar Revolucionario de Alexandrovsk, que es, digamos, la ciudad principal ahí en el territorio de Guliaipolie, que está dominado por bolcheviques. Y más adelante, en la lucha contra Pletiura y contra Denikin, él se integra en el propio Ejército Rojo. Aunque empiezan a surgir tensiones a principios de 1919 entre el ejército rojo y el ejército negro, digamos, el ejército insurgente ucraniano, que es el nombre que se da a sí mismo la Fuerza Armada de Magno. Pero digo esto también porque es verdad que Magno se identifica a sí mismo como anarquista, pero su política de alianzas es muy compleja y solo se puede entender si la abordamos desde una perspectiva social, ¿no? De las fuerzas sociales que están por detrás de ella, y ahí hay que hablar de la relación entre el campesinado y el Estado soviético. Eso es lo que realmente determina la relación cambiante de Magno con el Ejército Rojo, en mi opinión. Esto nos permite seguir avanzando, ¿no? Es decir, como nos decías, esta guerrilla, la guerrilla magnovista, es uno de los primeros buques de contención contra la entrada del Ejército Blanco de Denikin, ¿no? En buena. En varias ocasiones se termina fusionando con el propio ejército rojo, ¿no? En colaborando precisamente para expulsar, ¿no? al ejército blanco, pero posteriormente, como nos dirás, existirán bastantes conflictos, bueno, que llevarán incluso al directo enfrentamiento, precisamente por algo que sí que ya enlazaría con un contexto más general de lo que estaba sucediendo, porque durante esta época uno de los principales problemas que se encontró el gobierno bolchevique, más allá de las campañas militares, fue la hambruna en las principales ciudades, y lo que llevó rápidamente al gobierno de Lenin y compañía a aplicar lo que se denominó el comunismo de guerra, que consistía en requisas forzosas de grano en el campo para alimentar las ciudades. Antes has mencionado este carácter urbano, ¿no? De los bolcheviques, que tenía muy poca relación con el campo, donde a nivel incluso ideológico y de partido, pues siempre habían tenido mucha más raigambre los socialistas revolucionarios, o incluso sin ningún tipo de adscripción política, pero donde desde luego los bolcheviques nunca, nunca habían tenido, pues, ningún tipo de impronta, ¿no? Y este sería quizás uno de los principales puntos de conflicto político del momento, bueno, o a lo largo de todos estos años. Exacto. Esa es, yo creo, la clave de la cuestión. En un primer momento, los bolcheviques, es cierto que su organización es débil en las zonas rurales, ¿no? Pero ellos se granjean el apoyo de gran parte del campesinado, decretando la redistribución de las tierras, ¿no? Nacionalizando los latifundios y permitiendo que los soviets locales los redistribuyan como consideren necesario, ¿no? Y esa redistribución de la tierra por debajo les da una enorme autoridad en las zonas rurales y facilita la alianza entre los bolcheviques y un sector de aquel gran partido campesino, ¿no? O la principal fuerza política en las zonas rurales, que es el Partido Social Revolucionario. En este caso, la facción de izquierdas forma una coalición con los bolcheviques en la primera etapa de la revolución, ¿no? Entre octubre del 17, un poco más tarde, noviembre del 17, hasta principios del verano del 18. Ahora bien, esa luna de miel entre bolcheviques y campesinos, ¿no? O que se podría generalizar, ¿no? Como decir, una luna de miel entre las ciudades y el campo, va deteriorándose a lo largo del año 1918 y sobre todo en 1919, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto económico, ¿no? Lo que sucede muy sencillamente es que la mayor parte de la industria colapsa, ¿no? Porque se interrumpen, ¿no? Las comunicaciones de, ¿no? Los transportes, deja de haber suministro de materias primas, bueno, y la poca industria que sigue funcionando se orienta a satisfacer las necesidades del Ejército Rojo, digamos. Entonces, la ciudad, digamos, no tiene nada que ofrecer al campo a cambio del grano. Y tradicionalmente lo que pasa es que los campesinos venden el grano y lo intercambian por mercancías industriales. Ese intercambio se rompe por el colapso de la industria. La ciudad no tiene nada que ofrecerle a las aldeas, digamos. Entonces los bolcheviques adoptan una política de requisas forzosas de grano, ¿no? Bueno, que es una política que tiene su complejidad, ¿no? Los bolcheviques tratan de abordarla en líneas de clase, ¿no? Concentrando las confiscaciones en los campesinos ricos, ¿no? Intentando abrir una brecha entre los campesinos pobres y los kulaks, ¿no? Los campesinos ricos. Pero bueno, lo cierto es que es una política que acaba siendo muy impopular en las zonas rurales, ¿no? Y lo que deberíamos decir es que ante la amenaza de la contrarrevolución blanca, de la restauración del latifundismo en particular, es decir, ante las grandes ofensivas de los ejércitos blancos, ¿no? De Denikin, de Kolchak, los campesinos apoyarán al ejército rojo. Pero cuando recede esa amenaza inminente, ¿no? de la contrarrevolución, se abrirá una brecha entre el ejército rojo y el campesinado, una brecha que en determinados momentos llegará al enfrentamiento armado. Y las relaciones de Magnot con el ejército rojo se solapan casi perfectamente con esta dinámica, ¿no? Cuando arrecia la amenaza de Denikin, forman una alianza, ¿no? Cuando Denikin es derrotado, se abre el conflicto. Cuando aparece una segunda oleada un segundo embate de los blancos, ¿no? Con el general Wrangel, vuelven a formar una alianza. Cuando Wrangel es derrotado, se rompe la alianza y vuelven al conflicto armado. Bueno, ya para concluir esto, solo decir, Arcais, que en Ucrania hay otro elemento, ¿no? de complejidad, que es que la República Soviética Ucraniana, bajo Christian Rakovsky, en febrero de 1919, decreta la colectivización de parte de las tierras requisadas a los latifundistas, ¿no? a los grandes propietarios. Es una política que no cuenta con el aval de Lenin y del gobierno soviético en Moscú, y que será enormemente impopular y que contribuirá a ese primer gran choque entre el poder soviético ucraniano y Magnot. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, un programa que si quieres, si puedes, si te apetece, si te gusta, puedes apoyar a través de su canal en iVoox, o si lo prefieres puedes escribir al correo del programa, que es linternadediogenes@gmail.com. Como defiende Arno Mayer en su libro Las Furias, los campesinos no solo fueron los principales beneficiarios de la revolución, sino además sus agentes más importantes. Es decir, solemos recordar siempre la toma del Palacio de Invierno, pero yo por eso destacaba, ¿no? todo este verano del 17 en el campo, por esos ataques y expulsiones a los propios terratenientes, ¿no? Pero de alguna forma sí que lo que sucedió fue ese gran reparto de tierras, que era un poco el gran anhelo, ¿no? del campesinado ruso, y de esta forma, aunque sufrieran, como nos decías, la violencia de las requisas de grano por parte de partidas armadas bolcheviques que se fueron intensificando, ¿no? Y en muchos sitios pues hubo, como suele suceder en estos casos, pues hubo algún que otro desmán, ¿no? Y que no siempre fueron los kulaks los objetivos, ¿no? de los ataques bolcheviques, ¿no? Pero en cualquier caso nunca apoyaron los campesinos a los ejércitos blancos, ¿no? Porque relacionaban con esa vuelta al pasado zarista, ¿no? Y de alguna forma habían sido los protagonistas, ¿no? de la expulsión de la aristocracia terrateniente, ¿no? y este reparto de tierras que luego sancionó legalmente el gobierno revolucionario como una de sus primeras medidas. En este sentido, como nos decías, la relación es compleja, pero hay una especie de matrimonio de conveniencia, ¿no? entre el campesinado y el mundo urbano, precisamente mientras persiste esta amenaza de los blancos, ¿no? Pero cuando esta amenaza empieza a debilitarse es cuando las resistencias aumentan. Pero en este sentido quería incidir un poco en precisamente el poco apoyo con el que contaron los ejércitos blancos en los diferentes territorios. Por ejemplo, ahora estoy pensando en el caso, vamos por irnos a un sitio más lejano, en el caso de Kolchak en Siberia. Que también aplicó un sistema dictatorial y demás, pero en el que nunca tuvo el apoyo de la población, ¿no? y de la región, precisamente porque los propios campesinos relacionaban a los guardias blancos con ese pasado del que pretendían huir. Sí, exactamente. Esa es la clave de la derrota de los blancos, ¿no? En buena medida. La falta de apoyo del campesinado, ¿no? Aunque haya un resentimiento, ¿no? contra los bolcheviques, pues en los momentos clave los apoyarán ante la amenaza de estos generales, Y aquí hay otro elemento interesante, ¿no? Que es la cuestión nacional. Y es que también, aunque surgen movimientos nacionalistas antibolcheviques, ¿no? El caso del directorio en Ucrania, por ejemplo, nunca conseguirán, los blancos nunca se ganarán el apoyo, nunca conseguirán movilizar a estas fuerzas nacionalistas, nunca conseguirán coordinarse con estas fuerzas nacionalistas en contra de los bolcheviques, ¿no? También hay que recordar que Finlandia, por ejemplo, que pertenecía al Imperio Ruso, sufre una guerra civil que es ganada por las fuerzas blancas autóctonas, ¿no? Pero nacionalistas finlandesas. Judenich, ¿no? Que tiene sus tropas muy cerca de ahí, ¿no? En la frontera entre Estonia y entre la actual Estonia y Rusia, no conseguirá ponerse de acuerdo nunca, no conseguirá colaborar con los finlandeses de la misma manera que Denikin nunca colaborará de forma activa y sostenida con el directorio por el chauvinismo gran ruso, ¿no? De estos generales, ¿no? Entonces realmente su política reaccionaria, tanto ante la cuestión de la tierra como ante la cuestión nacional, lo que acaba condenando a estas fuerzas, ¿no? Y viceversa, los bolcheviques en cierto sentido, aunque pierden ese apoyo entusiasta, ¿no? De los primeros días de la Revolución de Octubre y hay un fuerte desgaste, ¿no? En su base social, sí que mantendrán un apoyo clave, un apoyo crítico de conveniencia, como dices, entre el grueso del campesinado y entre sectores clave de las minorías nacionales. Se suele hablar de dos fases en la Guerra Civil Rusa. Una primera que podría, en buena medida, protagonizada por el Ejército Rojo, ¿no? Y principalmente y los blancos, que podría darse por terminada con la derrota de Wrangel en noviembre de 1920. Y una segunda fase que hasta cierto punto se superpuso la primera, pero que consistió en este combate entre el régimen soviético y las insurgencias campesinas. Una fase que además alcanza su pico en ese otoño de 1920, es decir, cuando había terminado la primera etapa y el ejército blanco ya no representaba la amenaza que lo había representado antes, ¿no? En esta segunda fase de la guerra civil, las resistencias campesinas a la requisa del grano se fueron haciendo cada vez más comunes o las propias venganzas ante los desmanes. No olvidemos que en ocasiones participaban los propios chequistas también en estas requisas. Las insurrecciones aisladas de los pueblos se fueron extendiendo a las aldeas vecinas, proliferando como hongos, hasta convertirse en rebeliones de gran envergadura. Sí, exacto, ¿no? Lenin dice, ¿no?, que el momento más peligroso para el Estado soviético, ¿no?, y para la Revolución Rusa llega a principios de 1921, paradójicamente después de la derrota de los grandes ejércitos blancos, porque ahí sí que, como dices tú, la revuelta campesina se extiende como hongos, ¿no? Tenemos el caso de Magno en Ucrania, ¿no? Que, como ya dije, se alía con los bolcheviques nuevamente para luchar contra Wrangel, ese último gran general blanco, pero en cuanto Wrangel es derrotado, vuelve a estallar ese conflicto entre el ejército insurgente ucraniano y el ejército rojo. Pero tenemos otros actores por todo el antiguo imperio ruso, ¿no? Quizás el caso más conocido es el de Tambov, ¿no? Una revuelta, en este caso, dirigida no por un anarquista, sino por un socialrevolucionario, Antonov. Pero si miramos el mapa de Rusia, tenemos incontables pequeñas revueltas, a veces sin una dirección clara, sin una gran estructura. Se trata sencillamente de una resistencia armada contra las requisas de grano, ¿no? De ataques a las partidas bolcheviques. Es una guerra de guerrillas abigarrada y con expresiones muy diferentes en las diferentes regiones del imperio, ¿no? Con un grado mayor o menor de politización. A veces tenemos a los socialrevolucionarios al frente, a veces a anarquistas. O a veces a fuerzas reaccionarias, ¿no? Ya mencioné el caso de Grigoriev, que es un poco anterior, es de 1919, pero un antisemita, ¿no? Chauvinista. Por lo tanto, tenemos una revuelta campesina con expresiones políticas diferentes, pero que tiene el mismo telón de fondo, ¿no? Que es que ante la derrota de los blancos, todos los agravios y el malestar de los campesinos sale a la superficie. Y ahora ya no tienen miedo, ahora que ya los blancos no están en la escena, no tienen miedo de enfrentarse a los bolcheviques. Los conocidos como ejércitos verdes fueron guerrillas campesinas que surgieron en diferentes territorios del antiguo imperio ruso y alcanzaron su mayor influencia a lo largo del otoño de 1920. Pues en zonas críticas, el vacío de poder ofreció una inesperada oportunidad para reclamar las libertades de un pasado comunal, que al mismo tiempo actuarían como vallado contra la reimposición de poderes centrales, como era el caso de las levas de impuestos y hombres por parte del nuevo régimen ruso. Las revueltas se concentraron en las regiones más afectadas por la guerra y las requisas bolcheviques, las cuencas de los ríos Don y Kubán, la cuenca baja del Volga, los montes Urales, la llanura de Siberia Occidental, la Rusia Meridional y toda Ucrania, especialmente la mitad meridional. Y es que el campesinado ruso, habitualmente olvidado en los relatos, ya había protagonizado otra guerra contra el Estado ruso entre los años 1905 y 1907, donde quemaron las haciendas de la vieja nobleza, o en el propio verano de 1917, en el que se lanzaron a apropiarse de las tierras de los grandes terratenientes y aceleraron la caída del gobierno provisional, que terminaría cristalizando en la Revolución de Octubre en Petrogrado. Al comenzar 1918, el gobierno central revolucionario apenas controlaba algunas ciudades, únicos islotes bolcheviques en medio de un océano campesino. Un océano campesino poco dispuesto a entregarles los frutos de su trabajo y someterse a cualquier autoridad externa. La ideología de los verdes era bastante uniforme. Representaba las aspiraciones comunes de la revolución campesina de Rusia y Ucrania de 1917. Deseaban recuperar el autogobierno mantenido hasta 1918, es decir, hasta el comienzo de la guerra civil. Apoderarse de las tierras de la nobleza, vender libremente sus productos en el mercado y gobernar sus comunidades con soviets elegidos por ellos mismos. Y estas aspiraciones chocaban con la preponderancia que estaba ganando el nuevo Estado comunista. Estas guerrillas campesinas implicaron una desconexión de amplios territorios del poder central bolchevique, espacios autónomos donde se aplicaron diferentes modelos de autogobierno. En el caso del sureste ucraniano, bajo el control del ejército campesino magnovista, también conocido como Ejército Negro, por la bandera negra que portaban con las palabras Tierra y Libertad bordadas, se conformaron diferentes comunas campesinas interconectadas bajo una teórica influencia kropotkiniana, si bien seguramente muy nutridas por la propia tradición comunal campesina. Pero aunque el caso ucraniano es quizás el más conocido, en el resto de territorios controlados por estas guerrillas campesinas, la forma de hacer y funcionar siguió patrones similares. Otra de las más importantes fue la rebelión de Tambov, nutrida a través de campesinos huidos ante la violencia de las requisas de grano y la deserción de miembros del Ejército Rojo para reorganizarse como guerrilla y comenzar realizando ataques contra los recaudadores de grano bolcheviques. Estas primeras incursiones contra los recaudadores pronto se transformaron en una rebelión que se extendió desde 1920 hasta el año 22. Los campesinos insurrectos de Tambov se organizaron a través de la Unión de Campesinos Trabajadores, creando una amplia zona autónoma y de autogobierno campesino según las tradicionales formas comunales del MIR y la OPSINA, la Asamblea Campesina. O sea, tenemos, aparte de esta que es quizás la más conocida, ¿no? La del sureste de Ucrania, ¿no? Con el ejército magnovista. Tenemos también, también insurrecciones campesinas, rebeliones campesinas en el Bajo Volga, también en Siberia Occidental. Y otra de las principales, como nos dices, está en la provincia de Tambov, ¿no? Que bueno, que llegarían a tener hasta 20.000 efectivos que conozcamos un poco y presentarían pues espacios también autónomos del propio poder central bolchevique y en buena medida también utilizarían esta guerra de guerrillas, como nos dices, y al mismo tiempo una lo que podría entenderse como una defensa del territorio, ¿no? Frente a la injerencia externa con mayor o menor calado ideológico. Pues en el caso de Magno quizás es más relevante esto, pero en cualquier caso, aunque estuvieran aisladas entre sí, sí que es verdad que estarían cortadas un poco también por el mismo patrón, ¿no? Por esta resistencia a la requisa al grano, por de alguna forma intentar recuperar o defender el control de los soviets locales, ¿no? O las propias instituciones comunales tradicionales, es decir, de alguna forma el reparto de tierras, es decir, defender el espíritu de octubre frente a la centralización bolchevique que se había producido durante la guerra, ¿no? Sí, exactamente. Y es, yo creo que el elemento fundamental es el de las requisas, ¿no? Y también la sí, y también es una cierta solidaridad de los diferentes estratos sociales en las aldeas. Y hay que decir que uno de los bolcheviques intentan siempre, ¿no?, romper la comunidad rural, ¿no?, en líneas de clase, pero les cuesta hacerlo en parte también porque el propio reparto de tierras a finales del 17 allana un poco esas desigualdades en el seno de las aldeas. Pero realmente el elemento principal es el de las requisas forzosas. No podemos olvidar que la situación económica de Rusia es crítica. En las ciudades, sí, ¿no?, que están al borde de la... No, no al borde, están en condiciones de hambruna. Pero también en el propio campo. En la primavera de 1921 y en ese verano hay una terrible hambruna que asola en particular la región del Volga y en el que mueren millones de personas, ¿no? Por lo tanto, estas tensiones hay que enmarcarlas también en un contexto socioeconómico absolutamente crítico y de práctico colapso, ¿no? Y no es sorprendente que estas revueltas campesinas tengan un eco también en zonas urbanas y en el propio ejército rojo. Se producen huelgas, ¿no?, en las ciudades, incluso en Petrogrado, ¿no?, la capital histórica de la revolución, y el famoso motín de Kronstadt, ¿no?, de los marineros del ejército rojo en la fortaleza de Kronstadt fuera de Petrogrado. Bueno, precisamente en Petrogrado, ¿no?, habían sucedido diferentes huelgas, como nos mencionabas, justo semanas antes de que terminase estallando esta insurrección en Kronstadt, ¿no?, donde los propios marinos de Kronstadt pues habían sido siempre, de alguna forma, una de las vanguardias, ¿no?, y uno de los mayores orgullos de los bolcheviques. Y bueno, se plantaron de alguna forma, declarando la comuna libre de Kronstadt, ¿no?, esta isla... que está justo frente a San Petersburgo, y lo hicieron también bajo el lema arriba los soviets, abajo los bolcheviques, precisamente bueno, reclamando algo que había estado sucediendo durante toda esta guerra civil, que es que era este proceso de centralización del poder, y en el que se habían roto algunos de los que entiendo eran las principales fundamentos de esta alianza de las diferentes izquierdas de la Revolución de Octubre, ¿no? Que entre otras cosas el poder para los soviets, ¿no? Y la rebelión de Kronstadt sí que también tiene una relevancia, quizás no militar, no muy importante, pero sí a nivel ideológico, ¿no? Por quiénes eran, por dónde se da, ¿no? Es precisamente la puerta a Europa y frente a una ciudad como Petrogrado, ¿no? Y también en el momento en el que se da, ¿no? Que es el momento en el que se produce, se celebra el décimo congreso del partido, ¿no? Que también en este momento dividido también por conflictos internos. Sí, exactamente, ¿no? Por lo tanto, eso es una situación pues muy, muy crítica. Y aunque hay que tener, yo creo, una cierta cautela, ¿no? A la hora de hablar del motín de Kronstadt y demás, ¿no? En primer lugar, los marinos que están ahí en marzo de 1921 no son los mismos que había en el verano de 1917. Hay una reposición, ¿no? De cuadros, de personal, mucha gente que muere, mucha gente que es trasladada. Y los marines que hay ahí en aquel momento tienen una vinculación fuerte con el campo y yo creo que son sensibles al cambio en el ambiente, en el clima político en las aldeas, ¿no? Por lo tanto, aunque la rebelión de Kronstadt se produce en un ámbito urbano, ¿no? Y en el seno del ejército, yo creo que no se puede separar de ese elemento decisivo, ¿no? En el panorama político de la primavera de 1921, que es la ruptura entre la ciudad y el campo. Sí, Y es pues. verdad que los rebeldes, ¿no? Publican diferentes reivindicaciones, ¿no? Y hablan de la libertad de expresión y de soviets libres y demás. Pero también incluyen, ¿no? La reivindicación, que en mi opinión es clave, ¿no? De acabar con la política de requisas y de replantear la relación económica entre las ciudades y el campo. Y yo creo que eso es lo fundamental. Y lo mismo diría en el caso de Magno en Ucrania, por ejemplo, o de Antonov en Tambov. Sí, porque también algo que hay que mencionar por la relevancia que tuvo fue que se produjeron bastantes deserciones más o menos masivas del Ejército Rojo, ¿no? Que en buena medida, como es lógico, estaba bastante formado por campesinos, o al menos gentes muy conectadas con el ámbito rural, con el ámbito campesino, algo muy habitual de la época. Es que hubiera gentes que acudían a las fábricas de la ciudad a trabajar, pero que volvían a sus aldeas de origen para la recogida de la cosecha, ¿no? Es decir, que mantenían esos lazos, ese vínculo, y al abandonar el ejército para volver a sus aldeas de origen, en estos momentos de deserción, lo hacían armados para defender sus propios territorios, ya no solo de los ejércitos zaristas, sino también de la requisa forzosa del grano, ¿no? Produciéndose estos enfrentamientos. Que hay que aclarar que no podemos olvidar que en muchas ocasiones esas requisas de grano de este comunismo de guerra pues se hacían por las armas, ¿no? Con incursiones violentas en las aldeas, amparadas por la Checa, muchas veces bajo acusaciones de contrarrevolucionarios, de ocultar grano y demás, llevando a cabo los recaudadores bolcheviques algunos castigos ejemplares, ¿no? A lo que, por cierto, estas guerrillas campesinas contestaron con vendetas especialmente cruentas y sanguinarias. No, quizás no en cuanto a número, pues estaban peor armados que los bolcheviques, pero sí vendetas muy violentas, repitiéndose imágenes de, por ejemplo, recaudadores de grano ahorcados y colgados de los árboles. Sí, o les abren la barriga y la llenan de grano, ¿no? Sí, es una guerra con un enorme ensañamiento, ¿no? Una guerra campesina de una enorme violencia. Y como dices, efectivamente, sí, la cuestión de las requisas es fundamental, pero hay otra dimensión importante, ¿no? Que traes a colación ahora, que es la cuestión del servicio militar, ¿no? No podemos perder de vista que la sociedad rusa lleva en guerra desde 1914, ¿no? Primero la Guerra Mundial y luego varias oleadas de guerras civiles. Todos los grandes ejércitos llevan a cabo una política de reclutamiento forzoso, ¿no? El propio Magno, incluso, eso es una cosa poco sabida, ¿no? Pero el ejército insurgente ucraniano también introduce el reclutamiento obligatorio en 1919. Y acaba, pues también hay una desazón, ¿no? Ante el servicio militar prolongado, un cansancio generalizado y sin duda los núcleos de desertores, ¿no? Que escapan a los bosques, ¿no? A las aldeas, se desperdigan, ¿no? Por el país, llevan las armas consigo, pues obviamente son son una son un material, ¿no?, excelente para formar guerrillas campesinas. Un proceso que se da en muchos contextos de guerra, ¿no? Que los desertores, cuando tienen la ocasión de huir a zonas rurales, ¿no?, a bosques y demás, pues forman destacamentos armados, ¿no?, a veces sin una gran sofisticación ideológica, ¿no?, pero que están ahí, pues, luchando por sobrevivir o por... Sí. Y sí, es un poco son las condiciones en las que se produce esta efervescencia en los campos de Rusia. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Al mismo tiempo, se había producido ante todo este tiempo un proceso de militarización del trabajo, ¿no? Sobre todo en espacios centrales de la producción, para la producción bélica. Y se habían desarticulado de forma, vamos, directa los consejos de fábrica. Lo menciono porque precisamente, ¿no?, como decía antes, en tiempos de la insurrección de Kronstadt, justo enfrente, ¿no?, en Petrogrado, cuando se celebró el 10º Congreso del Partido, fue uno de los debates, ¿no?, del partido dentro de la división que había, ¿no?, porque esa militarización del trabajo y sobre todo esa desarticulación de los consejos de fábrica provocó cierta desafección, ¿no?, incluso dentro del partido, donde se daba la corriente conocida como la posición obrera, ¿no?, que planteaba una mayor participación de los trabajadores en la gestión del trabajo y la producción dentro de las mismas fábricas. Esta conflictividad terminó zanjándose, ¿no?, con estos famosos discursos de Lenin, ¿no?, en el que, bueno, pues ya no se iba a autorizar, ¿no?, ningún desviacionismo y que todos tenían que ir a una, ¿no?, y de hecho buena parte de la gente de la posición obrera participó de la pacificación, ¿no?, o el ataque a Kronstadt. Pero bueno, quería resaltar esto precisamente, que en todo este tiempo de las consecuencias, ¿no?, de una guerra civil, se va transformando el propio régimen, ¿no?, porque también el trabajo y el mundo de la fábrica se transformó muy rápidamente, y en este sentido rompiendo con algunos de los elementos un poco de libertad o de gestión obrera que pudiera haber al principio. Sí, sin duda. Sí, hay un régimen laboral, pues, de guerra, ¿no?, como dices tú, y eso genera fuertes tensiones en el partido, ¿no? La oposición obrera alrededor de Alexandra Kollontai y de Shliapnikov. Y en el 10º Congreso se prohíben las facciones en el seno del partido bolchevique, ¿no? Realmente hay una deriva autoritaria, ¿no?, del Estado, pero también del propio partido, ¿no?, que adopta una actitud mucho más cerrada, mucho más intolerante. El partido bolchevique así había sido palco, ¿no?, de grandes polémicas, ¿no?, y de grandes debates, pero ahora sí, por las condiciones críticas también, ¿no?, en las que se encuentra el país, pues adopta un perfil mucho más monolítico, ¿no? Pero igual este debate, ¿no?, sobre la autonomía obrera, ¿no?, sobre el papel de los sindicatos, también enfrenta a Lenin y a Trotsky en este periodo, será una cosa que continuará un poco en candente. También, ¿qué hacer con la desmovilización del Ejército Rojo, ¿no?, si desmovilizarlo, ¿no? De manera rápida, ¿no? O de manera escalonada, e implicar a los soldados en labores civiles, ¿no? En brigadas de trabajo, que es la postura de Trotsky. Pero la consecuencia, y esto es importante, ¿no? La consecuencia de la guerra civil, que es una guerra de, pues, de unos 3 años de duración, ¿no? Aunque en realidad cuando empieza y cuando acaba, ¿no? Es un poco difícil de determinar, ¿no? Porque tiene una cronología un poco borrosa, pero unos 3 años de guerra civil durísima, ¿no? Pues sí que conducen a un régimen, ¿no? Mucho más autoritario, mucho más centralista, y mucho más intolerante, ¿no? De lo que era inicialmente. Yo en ese sentido hay un cierto debate historiográfico, ¿no? Que también tiene, pues, una vertiente política fuerte, ¿no? Que es si el autoritarismo del régimen soviético, ¿no? O incluso el auge del estalinismo se puede rastrear a la ideología del partido bolchevique, ¿no? Y de Lenin, a sus escritos originarios, ¿no? Sus escritos de principios de siglo, ¿no? El qué hacer y demás. O si, es decir, si tiene raíces ideológicas o si es principalmente una cuestión de la coyuntura tan difícil en la que se encuentra Rusia después de la Revolución de Octubre, ¿no? Yo creo que un análisis detallado, ¿no? De la guerra civil, de lo que implica, del enorme desgaste, ¿no? que acarrea, de las tensiones fortísimas, ¿no? Entre la ciudad y el campo, pero entre diferentes sectores de la población urbana también, ¿no? En el seno de la propia clase trabajadora, ¿no? La movilización de millones de hombres, ¿no? La militarización de la propia vida económica. Yo creo que son este tipo de procesos son mucho más importantes a la hora de determinar la fisionomía futura del Estado soviético que pues, las ideas de Lenin antes de 1917 o sus hipotéticos escritos autoritarios, ¿no? o su perfil jacobino, ¿no? Yo creo que es más importante esta coyuntura que se crea en los años de la guerra civil. Precisamente en todo este proceso de 3-4 años, los campesinos han perdido la autonomía ganada en octubre del 17. Los soviets apenas son una sombra de lo que fueron, han sido totalmente cooptados, ¿no? por un partido que se ha convertido en partido estado. La policía política se ha ido transformando en un estado dentro del estado, persiguiendo y reprimiendo incluso antiguos aliados de esa Revolución de Octubre. Como decíamos, el trabajo en las fábricas empieza a imitar también el modelo fordista jerarquizado y autoritario estadounidense. En todo este tiempo han cambiado muchas cosas, pero me quería centrar precisamente en buena parte, en este caso en la Checa, que hemos mencionado poco, pero sobre todo por ese lenguaje y esa dinámica de persecución al contrarrevolucionario, ¿no? Y esa lógica de buscar un contrarrevolucionario en cada esquina, ¿no? Es decir, ¿esto también se empieza a producir durante la guerra? Sí, claro, la Checa se forma, ¿no? en la primera etapa de la guerra civil y va acumulando cada vez más, pues, más autonomía, más autoridad, ¿no? Y acaba, pues, actuando de forma pues a veces arbitraria, ¿no? Despótica. Sus cuadros también a veces, ¿no? Son elementos, digamos, un poco accidentales, ¿no? O oportunistas. Y acumula un enorme poder y, en cierto sentido, es un preludio, ¿no? De lo que pasaría, pues, 20 años más tarde, ¿no? Con las purgas estalinistas, ¿no? Aunque, obviamente, las dinámicas son muy diferentes, ¿no? Y quiero enfatizar estas diferencias, ¿no? Que en 1918, 19, 20 estamos hablando de una guerra civil terrible, donde sí que hay contrarrevolucionarios, donde sí que hay sabotaje, ¿no? Donde el régimen está colgando de un hilo. Es un contexto muy diferente al de los años 30, ¿no? Pero digamos que sí que hay ciertas prácticas, ¿no? O precedentes de tener un cuerpo armado, ¿no? con poderes enormes, ¿no? Y que opera al margen de la ley, pues eso sin duda sí que marca un cierto precedente y contribuye a ese desgaste de las conquistas de octubre, ¿no? Hay que decir que inicialmente la Revolución de Octubre, pues, fue una revolución no fue particularmente autoritaria, ¿no? En cierto, fue una revolución armada, ¿no? Obviamente se reprimió al gobierno provisional, a los contrarrevolucionarios blancos, pero los bolcheviques no prohibieron a los partidos que respetasen el nuevo orden soviético, formaron un gobierno de coalición. Los anarquistas inicialmente operaban libremente en el marco del poder soviético, ¿no? Y lo apoyaban. El régimen gozaba de un amplio apoyo también en las zonas rurales. No había una censura sistemática. Fue, digamos, el propio contexto de guerra el que fue imponiendo estas prácticas, ¿no? Y aunque ya, digamos que como matiz, quiero agregar una cosa que se suele olvidar, ¿no? Porque hablamos a menudo de la guerra, ¿no? Que impone ese perfil más autoritario al partido bolchevique, pero habría que decir también que la guerra civil sí es un periodo, ¿no? De mayor autoritarismo, pero en paralelo hay una cierta contratendencia, que es que los bolcheviques llevan a cabo toda clase de alianzas y de coaliciones y de frentes durante la guerra civil, y que sin esa flexibilidad y esa capacidad de llegar a pactos, de cooptar a potenciales aliados, de seducir a diferentes grupos sociales, no podrían haber ganado la guerra. Y es cierto que personajes como Magnot se enfrentan al Ejército Rojo en numerosas ocasiones, pero también se alían con él muchas veces, ¿no? Y pues también podemos hablar de movimientos nacionalistas que son cooptados, seducidos por los bolcheviques, sectores del Partido Social Revolucionario de Izquierdas. Uno de los principales dirigentes de la Checa durante la Guerra Civil es Jakov Blumkin, que era uno que era un rebelde, que inicialmente, a mediados de 1918, había sido un rebelde antisoviético, antibolchevique en el Partido Social Revolucionario de Izquierdas. O sea, también hay una cierta capacidad de cooptar y de seducir, aunque la tendencia principal, sin duda, será hacia una mayor intolerancia y un mayor autoritarismo, ¿no? Pero sí que hay que matizar un poco y hay que ver el cuadro en su conjunto. Sí, pero precisamente quizás toda esa capacidad de flexibilizar y demás, al mismo tiempo que se iba centralizando, ¿no? También el poder por cuestiones de la guerra. Una vez finaliza la guerra, que como decíamos antes, es difícil poner una fecha concreta, pero cuando ya, digamos, la amenaza del Ejército Blanco ya no es relevante, ¿no? O cuando queda apenas un pequeño bastión en Vladivostok y de Buen-Chimeria y demás. Cuando ya la amenaza no es relevante, digamos, estas alianzas desaparecen de alguna forma y los bolcheviques, digamos, terminan arramplando con todo. Bueno, en parte sí, ¿no? Y hay un gran proceso contra el Partido Social Revolucionario en 1922, ¿no? ¿No? Hay ciertos espacios de tolerancia y de autonomía en los años 20, ¿no? Hay prensa anarquista, por ejemplo, en las grandes ciudades soviéticas, ¿no? Pero sí que se estrecha mucho el ámbito político, y estamos hablando realmente de un Estado monopartidista, ¿no? A partir de la guerra civil. Pero sí que hay que decir, es muy importante señalar, que la guerra civil acaba con una gran concesión, con un gran acto de flexibilidad por parte de los bolcheviques, que es la nueva política económica, que es el fin a las requisas forzosas de grano, que son sustituidas por un impuesto en especie. Y es una concesión que tiene éxito, que funciona, porque a partir de ese momento, cuando en el décimo congreso del Partido Bolchevique, en marzo de 1921, se anuncia la nueva política económica y se va introduciendo en las diferentes regiones del país en las semanas siguientes, estas guerrillas campesinas se disipan muy rápido. Y esto es muy importante, ¿no? Porque a menudo en la historiografía, ¿no? Sobre todo los autores más críticos, ¿no? Se resalta mucho el papel de la represión, el Ejército Rojo, ¿no? Que ataca a los rebeldes de Tambov con aviación, ¿no? Se movilizan enormes destacamentos, ¿no? Para aplastar a las guerrillas. Eso es verdad. Pero yo creo que no se puede explicar que se disipen tan rápidamente estos focos de agitación sin atenernos a la importancia de la nueva política económica. Y el caso de Magnot es impresionante realmente, porque él pasa de dirigir una enorme fuerza armada de miles de efectivos a principios de 1921, y ya para julio creo que apenas son unos 200 hombres. Convocan una asamblea, ¿no? Y deciden replegarse y se exilian en Rumanía. O sea, el ejército magnovista se disipa como un azucarillo en estos meses, ¿no? Y pues sí, la represión juega un cierto papel, pero es ante todo esa relajación de la relación económica entre la ciudad y el campo, ese restablecimiento parcial de una economía de mercado y el fin de las requisas forzosas, lo que acaba con las guerrillas campesinas. En algunos casos sí que se prolongan durante bastante más tiempo, particularmente en Asia Central, donde sigue habiendo combates hasta 1923, pero en la mayor parte de Rusia, en el verano de 1921, se disipan las guerrillas. Makhnovchina, Makhnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ya para terminar, te voy a hacer una pregunta fácil de formular, difícil de contestar, pero bueno, que creo que viene a colación un poco con lo que estaba, se me notaba que estaba yo insinuando en las últimas preguntas. ¿La guerra civil terminó ahogando la revolución? Permíteme alargar la pregunta. ¿La guerra civil rusa terminó ahogando la revolución al mismo tiempo que estabilizó a los bolcheviques en el gobierno? Es una buena pregunta, ¿no? Pero como dices, es difícil de responder. Pues yo creo que no es ni blanco ni negro, ¿no? Que sí que se sofoca, ¿no? El elemento, digamos, más idealista, ¿no? Y más ambicioso de la Revolución de Octubre, pero se mantienen ciertas conquistas, ¿no? Y se mantienen los mimbres esenciales de la revolución, ¿no? El reparto de la tierra, la nacionalización de la gran industria y de la banca, y el proceso, digamos, de degeneración de la revolución, ¿no? Y de burocratización del Estado soviético todavía duraría, se prolongaría durante algunos años más, ¿no? Pero sin duda, para entender el auge del estalinismo también hay que echar la mirada atrás y mirar a la guerra civil, donde sí que en parte, pues, se introducen prácticas que facilitarían, ¿no?, posteriormente el auge de Stalin. Aunque ya, pues, para acabar, ¿no?, digamos, con un matiz más positivo, ¿no?, o más optimista, habría que decir que los bolcheviques se ven en una situación que ellos no habían previsto, ¿no?, porque la perspectiva de Lenin en particular es que sí, vamos a tomar el poder en octubre de 1917, pero esta insurrección o será el preludio para la revolución europea, ¿no?, y mundial, o acabaremos siendo aplastados. Y al final no se produjo ni lo uno ni lo otro, ¿no? Los bolcheviques se mantienen en el poder pagando un coste muy alto al frente de un país devastado, al frente de un partido y de un Estado osificado, ¿no?, y bastante burocratizado, ¿no?, y que gobierna con mano de hierro, no han sido aplastados, han sobrevivido a la guerra, pero también la revolución se ha extendido más allá de las fronteras de Rusia, ¿no? Eso genera condiciones bastante peculiares, ¿no?, que ellos no habían previsto y que tendrían consecuencias, pues en mi opinión, catastróficas, ¿no?, con el auge del estalinismo posteriormente. Arturo, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor un proceso tan complejo y con tantas capas como es la Guerra Civil Rusa. Gracias a ti, Arcaiz. Es un placer. Hasta aquí La Linterna de Diógenes. Volvemos en unos días. Salud y Bolia. Let's go. солдатов. Где у нас неудержимо, гриба и рыжего коня. Гриба, это гриба дыма, гриба бури огня. Это жарко, Киевлянка, не наша гордость и краса. Украинская тачанка, все четыре колеса. Тачанка, Киевлянка, ты наша гордость и краса. Украинская тачанка, все четыре колеса. По земле рапочут танки, самолеты без имен. А буденовской тачанке в небе летчики поют. Рабу помине снится, дождь свинцовый и густой. Боевая колесница, пулеметчик молодой.